Muy buenos días, amados. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno. Y vamos a poner esa cosita para allá, que esto me incomoda. Nosotros vivimos en unos tiempos que son difíciles. Pues la gente anda buscando paz. A dos semanas atrás, algunas personas o algunos países, mucha gente o muchos gobernantes de algunos países pusieron la atención porque dos grandes potencias pues firmaron un acuerdo de paz y de un tratado para uso de las armas atómicas. Era el presidente Obama y el presidente de Rusia. Y cuando uno ve estos movimientos, dicen, uy, qué tremendo. Pero el mundo anda buscando paz. Pero paz en medio de tantas guerras, de tantas dificultades, de tantas luchas, de tantos problemas. Es interesante ver que el mundo anda en búsqueda de la paz y de repente un volcán en un paisito tan chiquitito que nadie lo sabía ni conocía, pues se hace con que Europa se pare porque no se podía volar. Y el mundo sigue buscando la paz. Yo creo que los hombres, desde que Adán y Eva cometieron el pecado allá en el Edén, perdieron la paz. Y desde aquel entonces siguen buscando la paz. Yo me imagino el problema que sería para Adán y Eva cuando, con tan poquísima gente, pues ellos descubren que sus hijos pelearon y uno hirió al otro, lo mató. ¿Por qué? No tenían paz. Falta de paz. Y nosotros, después de tanto tiempo pasado, seguimos buscando la paz. Y el tema de hoy es esto: en búsqueda de la paz. Y quería que vosotros abrieran entonces su Biblia en 2 de Tesalonicenses, y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo a estos hermanos. Capítulo 3, versículo 16. 2 de Tesalonicenses 3, 16. Y dice así la palabra: que el Señor de paz os conceda su paz siempre y en toda circunstancia. El Señor esté, o sea, con vosotros. Volvemos a repetir el versículo: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Este texto habla muy claramente de esto, ¿no? Habla de quién es el dueño de la paz, porque aquí dice que el Señor de paz, y si Él es el Señor de paz, Él es el dueño de la paz. Dice también este texto que la paz debe ser continua o de una forma continua, porque dice aquí: les conceda su paz siempre. Y algo que es siempre es que no hay, es siempre, es continuo. Entonces, el Dios de paz quiere que tengamos paz o quiere nos dar paz siempre. Y dice el texto: en todas circunstancia. Como estaba diciendo yo, estamos en una época en que todo el mundo está buscando la paz. Los países buscan la paz. Las personas intentan encontrar paz, paz en su trabajo, en su hogar, en sus vidas. Y hay que reconocer que el mundo está en búsqueda de la paz, pero aún hay falta de paz. Hay muchas personas que caminan agobiadas, tristes, desesperadas, porque no tienen paz. El mundo está ansioso por tener paz. Las personas están ansiosas por tener paz. Y yo quería en esta mañana pensar en este tema, en este asunto, en la búsqueda de la paz, en tres direcciones. Y ver que en estas tres direcciones de nuestras vidas, pues hay ladrones o el enemigo, que es el ladrón, que la palabra dice que el ladrón viene para matar, destruir, para robar, que el enemigo quiere quitar nuestra paz o nuestra alegría en estas tres direcciones. Quiero que abran también sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 18. El primer texto yo he leído en la versión, y aquí tenemos un problema porque hoy hay tantas versiones, y yo he leído en la nueva versión internacional, pero este me gusta, la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice lo siguiente: si es posible, Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la primera dirección de la paz, yo quiero que hablar de la paz con el otro o con la otra persona. Entonces, esta es la primera dirección que quiero enfocar en esta mañana, y que algunas veces el enemigo, aquel que quiere robar nuestra paz, pues él actúa en nuestra paz con los demás, con el otro. Es claro que tenemos que saber y tener como base esto. Muchas veces lo que me quita la paz a mí no es lo mismo que quita la paz a ti, o algunas circunstancias que me pueden afectar a mí no es la misma que van a afectar a ti. A lo mejor el enemigo actúa de diferentes maneras en esta área, en cada una de nuestras vidas. Pero hay algunas cosas que sí de verdad podemos poner atención para ver cómo el enemigo muchas veces ataca nuestra vida y quiere nos quitar la paz. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando van a leer, si hay un ruido cerca, pues ya no logran leer, no logran concentrarse, no logran entender lo que están leyendo. Entonces, mira, tiene que estar en un sitio muy tranquilo, muy reservado, muy en paz para poder leer con tranquilidad. Y si hay alguien o hay un niño o hay cualquier cosa que le quite la atención, ya le quita la paz. Y esta persona entonces empieza a ponerse un poco mal porque no le dejan tranquilo, porque hay este niño que está inquieto, este niño que no para de hablar, este niño que está todo el tiempo me molestando, o el hijo que está mirando la música un poquito más alta, pues ya lo tiene un problema tremendo. Hay algunas personas que no logran dormir con la luz prendida o con ruido. Este no es mi problema. Yo cuando tengo sueño, pues sea lo que sea, cierro los ojitos y me voy, duermo como un ángel, ¿no? Pero hay personas que no. Hay personas que no pueden escuchar nada, no pueden saber y no pueden imaginar que hay una luz prendida en la casa, porque ya se le quitó el sueño y ya el enemigo pues empieza a remover por adentro y uno se pone, ¿por qué no me dejan tranquilo? Yo quiero descansar, yo quiero, y ya se le fue la paz. Hay personas que sufren con el horario. Ponemos una cita y la persona falta un minuto y no ha llegado. Dios mío, esto me revuelve por adentro, me salta el antiguo hombre y ya empiezo a decir un montón de cosas. No, porque este es un irresponsable, porque él no imagina, porque yo ya estoy aquí esperando a él a media hora. Entonces llega media hora antes y cuando la persona se retrasa 2 minutos, ya el día se acabó, ¿no? Si es la noche que se van a hacer algo, ya se fue la noche. A veces pasa toda la semana recordando pues el horario que el otro te hizo esperar. Y cómo esto te duele, ¿no? Hay personas que son así, pero hay otros que en cambio, pues nada, ¿qué horario? ¿Para qué horario? Llegamos a cualquier hora, ¿qué vale? Mira, el culto empieza a 15 para las 12. Nah, llegamos a las 12. Nah, nadie no nos va a ver. Tampoco nos voy a molestar a nadie. Y a veces uno no sabe cómo está molestando o quitando la paz del otro. ¿Cuántas cosas pequeñas a veces permitimos que nos roban la paz? ¿Cuántas veces el enemigo, sabiendo que somos así, utilizan ciertas personas para que estas personas sean el agente que nos quitan la paz? Es tremendo. Hay una otra cosa interesante que debemos llevar en consideración. Cuando vivimos mucho tiempo con una persona, como Rita vive conmigo a 30 años, seguro que ella sabe lo que me quita la paz. Y igual, ella sabe que yo sé lo que le quita paz a ella. Y a veces en nuestros hogares hacemos cosas que sabemos que le voy a quitar la paz. Voy a hacerlo simplemente para que ella salte el hombre anterior, viejo, el hombre antiguo, ¿eh? Y así somos. Entonces, seguro las personas, y tú sabes que los demás saben cuál es tu punto flaco, cuál es tu punto débil, tu punto a donde que tú salta esto. Entonces, esposo, tu mujer sabe lo que tú lo haces para molestarla. Ella ya sabe, ella dice, este está me haciendo para me sacar de mi sillón tranquilita aquí. Hijos, tus padres saben lo que estás haciendo, que es para molestar tu padre. Sabe. Ya, cuando y ellos están sientes que tú ya sabías que esto le iba a dejar molesto y tú lo haces. Pues ten en cuenta esto. Entonces, cuando vivimos juntos, tanto en la casa como en la iglesia, en el trabajo, pues nosotros sabemos y conocemos cuáles son los ladrones de nuestra alegría. Por eso, pues si conocemos nuestro enemigo, muchas veces podemos trabajar con él, porque una de las mejores armas que tenemos cuando vamos a guerrear es conocer el enemigo. Si tú lo conoces, tú más o menos ya imagina por dónde va la cosa y tú te preparas, ¿no? Entonces, pues debemos entender esto, debemos saber de esto para podermos trabajar entonces con esta verdad, ¿no? Porque la palabra está diciendo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 18, y quiero que salgáis de aquí con esto en mente, que si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces vea que la cosa no depende de los demás, no es del otro, sino es de ti mismo. Tú tienes que saber controlar o enfrentarse a los ladrones que quieren robar tu paz para que tú puedas trabajar con esto, ¿no? Entonces, si es posible, cuando dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Si tú no aprendes a trabajar con esto, es posible que todos los días tú perderás tu paz. Y hay personas que son así. Viven día tras día, pues amargadas, problemáticas, porque permite que estos ladrones, que uno ya los conoce, venga y roben tu paz. Entonces, hermanos, no permita esto. Entrega tu vida al Señor y sepa que el Señor te da fuerza para enfrentar esta situación. Ahora, cuando estamos enfrentando esta situación, hay un peligro que muchos de nosotros caemos en esto, en este error, en esta equivocación. Y a lo mejor porque no es que no sabemos, es que no queremos nos dar cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sabemos que una persona está haciendo cosas que nos quieren quitar la paz, lo que nosotros queremos hacer es cambiar esta persona. Rita muchas veces ha dicho, y a veces intentaba hacer algo, y ella dice, mira, siempre luchaba para cambiar a este hombre. Ah, vamos, no hagas esto. No deje las medias tiradas por el pasillo. No deje no sé qué, los zapatos tirados no sé en dónde. Y era una pelea constante. Y ella hacía de todo por su voluntad para cambiar mi vida. Pero sabe, uno no tiene poder para cambiar el otro. Tú no tienes poder para cambiar a la otra persona. Haga lo que haga, tú no lo puedes hacer. Lo máximo que tú puedes hacer es cambiarte a ti mismo. Y aún con una lucha constante, tú mismo con tus problemas, con tu lucha, voy a cambiar. Pero tú no puedes cambiar a nadie. Y tú tienes que entender esto. Solamente Dios puede y tiene el poder para cambiar a las personas. ¿Quiere un cambio? Primero intente cambiar tu vida. Empiece por ti. Y ore al Señor diciendo, Señor, por favor, cambia este hombre o cambia esta mujer, cambia a mi hijo, ¿no? ¿Por qué no eres tú? Cuanto más tú dices, cuanto más tú hablas, cuanto más tú haces cosas, a veces la cosa se empeora más. Entonces, ponga en las manos del Señor y deja que el Señor trate con el otro, ¿no? E intenta cambiarte a ti mismo. Hay personas que contraen matrimonios, pues van a la boda esperando que después las cosas se van a cambiar. Entonces, en el tiempo de noviazgo, conoce, sabe de la persona, sabe de sus problemas, ve sus luchas, no sé, y aún así decide, no, me voy a vivir con esta persona. Porque cuando nos casemos, ahí sí las cosas serán diferentes. Ahí sí yo voy a poner esta persona ahí, conforme mis reglas, lo que quiero. Se equivoca. Va a vivir una lucha constante en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque las personas, tú no puedes cambiar a estas personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen, mi compañero me prometió que iba a cambiar y no lo cambia? Y no cambia. Y a veces luchamos con esto, ¿no? Sufrimos. Y la palabra dice, siempre y volvimos a repetir, si depende de vosotros, tened paz con todos los hombres. Entonces no es pelear, no es hacer la cosa por fuerza, sino que es el Señor que hace en todo. Hay algunas cosas que nos mete miedo solo de pensar. y que también nos quitan la paz. El primero es esto, ¿no? Es querer cambiar, pero también a veces queremos controlar la vida de los demás. Y es así. ¿Quién tiene hijo pequeño? Pues siempre está pensando, ay, ¿qué está haciendo ahora mi hijo? Ay, ¿será que él está quieto? ¿Será que él está se moviendo? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está? Y si está en el colegio, uy, ¿será que está ahí prestando atención a lo que maestra está diciendo? ¿Será que no está? ¿Y qué, cómo hace? Y aquello. Entonces se queda preocupado con los demás. El marido. Ay, ¿será que mi marido está en el trabajo? Ay, ¿será que él está trabajando? Ay, no está trabajando. Ay, el proyecto que él tenía que entregar. Ay, ¿será que va a ser promovido? No va a ser promovido. ¿Será que los van a despedir? Uy, ¿será que va a entrar en paro? Y siempre estamos queriendo controlar la vida de los demás, ¿no? Y hay un problema ahí que nosotros también tenemos que aprender. Es que tampoco no podemos cuidar o proteger a las personas a quien amamos. Por más que tú quieras, tú no puedes cuidar del otro porque es el Señor quien cuida. A nosotros los latinos que están aquí y estamos aquí, a veces estamos lejos de nuestras familias. Y por más que yo me preocupe, y por más que yo quiera, y por más que pensaría yo si estuviera allí pudiera hacer algo, yo no puedo hacer nada por mis hijos que están allá en Brasil. Tú no puedes hacer nada por tus familiares que están en tu país. Y aunque tú estuviera allá, tampoco. Un problema de enfermedad. No, tú no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? Puedes simplemente estar al lado. Pero tú puedes traer sanidad a la persona. Tú puedes medicar a la persona. Tú puedes hacer una cirugía o hacer una intervención en la persona. No puedes. Dependemos totalmente del Señor. Y a veces pensamos que podemos cuidar del otro y no podemos. Porque no tenemos condición. A veces no sabemos ni cuidar de nosotros mismos. Es una total dependencia del Señor. Es el Señor que lo hace. Por más que quiera hacer yo lo mejor para mi hijo, para mi hija, para mi esposa, yo no lo puedo hacer. Yo soy limitado en esto, ¿no? Pero a veces queremos y pensamos esto, queremos proteger, queremos controlar y no podemos. Las personas que tienen padres mayores, qué preocupación. Ay, ¿será que mi padre se levantó bien hoy? ¿Será que, uy, tomó la medicina? ¿Será que esto, aquello? ¿Y se está haciendo? ¿Se está comportando? ¿Se no está comportando? ¿Se está? ¿Y quién está con él? ¿Y quién no está? ¿Y cómo está? ¿Y qué? Y nos agobiamos con cosas que a veces se va del control de nuestras manos y no somos, y tenemos que entender que no podemos hacer todas las cosas que queremos hacer. Otra cosa que hay que estar claro y que a veces quita también la tranquilidad, la paz de nuestra vida, es que no entendemos la fragilidad de la vida. A veces pensamos y creemos que el mal no llegará a nuestra puerta, pero día por día podemos ver y relatos que escuchamos es que los sucesos ocurren a cada minuto y de repente una persona que estaba bien, pues pasa algo, le da por una vena que se rompe ahí del corazón, esta persona se muere. Así, un minuto, rápido. Entonces la vida es frágil. Y si nosotros creemos que tenemos el control de la vida, sufrimos y nos quita la paz porque pensamos que tenemos el control y podemos hacer las cosas como queremos. Otra cosa que a veces no nos damos cuenta Todos nosotros tenemos sueños, proyectos, expectativas, pero ninguno de nosotros podemos garantizar que ellos se van a cumplir. La palabra de Dios dice que el hombre puede hacer planes, pero la palabra cierta viene de la boca del Señor. Entonces, hacemos los planes, pero tú estás seguro que esto se va a cumplir. Dios puede cambiar todo. Si vamos a la palabra del Señor, una experiencia que tenía el apóstol Pablo cuando salió en un viaje misionero, él quería ir por determinada ciudad, de repente llegó a una y le apareció un ángel en sueño y dijo: mira, pásate a Macedonia y ayúdanos. Cambió los planes. Entonces, tenemos sueños, tenemos expectativas, pero nosotros no podemos garantizar que ellos se van a cumplir. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que estar seguros que el Señor tiene el control de todo en nuestras vidas. Y cuando tenemos esta seguridad y cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, nuestra paz difícilmente será robada. Otra cosa que tenemos que aprender aquí, ¿no? Y aprender a confiar en Dios. Una gran parte de nuestra ansiedad y de nuestra preocupación es porque verdaderamente queremos guardar, proteger, queremos poner a quien nosotros amamos como si fuera en un escaparate, ¿no? En una ¿cómo se dice? Una redoma de vidrio, ¿cómo es? Una cuna. Esto, que es una bóveda así, ¿no? Protegido, ¿no? Para que nadie lo venga y nada. Y a veces queremos hacer esto. A veces queremos poner nuestros seres queridos en una protección tan grande. ¿Y quién somos nosotros? Es el Señor. Y entonces nos agobiamos, perdemos la paz, perdemos toda esta situación porque queremos hacer esto. Hay una falta de entendimiento. A veces, cuando en el problema de tener paz uno con el otro, pues a veces nuestras relaciones interpersonales tenemos un problema. Este Filipenses capítulo 4, versículo 2, Pablo habla a los filipenses de dos hermanas que estaban en la iglesia. Dos mujeres, ¿eh? Filipenses 4, 2. Dice así: ruego a Evodia y a Sinteque que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran dos cristianas, eran dos hermanas, pero aquí tenían un problema. No estaban de acuerdo, no se sabe cuál era el tema, no se sabe cuál era la situación aquí. Lo que pasa es que Pablo, escribiendo a estos hermanos, dice: mira, a estas hermanitas, yo pido por favor que estas hermanas tengan un mismo sentir en el Señor, ¿no? Entonces estaban peleadas. Y a veces esto pasa en medio nuestro. Hay determinados asuntos que no vamos a llegar a tener un acuerdo. Si yo pregunto aquí, ¿cómo educar hijos? Mira, los distintos padres: no, tú tienes que hacer de esta forma. No, es de esta. Esta es mejor. No, pero esto es así. Y no llegamos a un acuerdo, porque cada persona tiene una forma, o tiene una idea, o tiene un patrón, o tiene algo que direccionarse, y no llegamos a un acuerdo de cómo debemos educar nuestros hijos. Música. No, me gusta más el rap. No, me gusta más una música más tranquila. No, me gusta la música clásica. Y en la iglesia, ¿qué vamos a cantar? Ay, un coro más rápido. No, un coro más tranquilo. Ay, y los himnos, no cantamos más los himnos. Y es una confusión, porque ¿qué música vamos a cantar? Y bueno, ¿y la iglesia? ¿Cuál es la iglesia buena? ¿Cuál es la iglesia ruin o mala? Perdón, ¿no? ¿Cuál es la iglesia mala? ¿O cuál es la iglesia buena? Y como Rita estaba diciendo, mire, si tú piensas esta iglesia, pues no es la iglesia perfecta, pero ¿qué es la iglesia perfecta? Entonces empieza la discusión y a veces pasamos el tiempo discutiendo cosas que no llegamos a ningún sitio y nos peleamos. Cuando vemos, ya nos enfadamos con el hermano porque no llegamos a un acuerdo y ya estoy harto porque este hermano no piensa como yo pienso, no ve como yo veo y ya se fue, ¿no? Si vamos a, y estoy hablando sencillamente, porque si vamos a hablar de cultura, Dios mío, tomar café con un cubito de hielo, en Brasil esto es impensable, no existe esto. ¿Ah? Es cosa de loco, ¿no? Ajá, pero hay personas aquí que toman café y pone un cubo de hielo adentro. ¿Cuatro? Ah, no, cubo no. Trocitos de hielo. Son cosas, ¿no? Pequeñas cosas que a veces, pues, si no ponemos atención, nos roban la paz. Y roban, ¿eh? Ahora, todo esto, ¿sabe qué puede producir? Estas pequeñas discusiones o estas pequeñas cosas que no llegamos a un acuerdo. Murmuración. Porque ahí murmuramos. Ah, ves la hermana. Yo pues intento mostrar a esta hermana la cosa que yo veo, que es cierto, que es así. Pues ella no me oye, no me escucha. Y ahí empezamos a murmurar. Mira, busca otro o busca otro, y a veces estamos buscando aliados para pensar de la misma forma que yo y hacemos nuestro grupito, ¿no? Y ahí estamos, hacemos nuestra piña, vale, gracias. Pues hacemos esto e intentamos entonces hacer un grupito porque pensamos igual. Pero claro, en medio de esto pronto surgirá un asunto que ya no es igual. Y ahí viene la murmuración. Entonces en casa, ¿no? El esposo llega del trabajo, mira, tu hijo hizo esto, esto, esto, esto, esto, esto. Cuando hizo mal, era tu hijo. ¿Eh? Cuando hizo lo bueno, bueno, mi hija, pues ve, hoy sacó buena nota y estudió bien, ¿eh? Ahora, ¿cuándo es lo malo? Tu hijo me hizo pasar una hoy. Es tu hijo, ¿no? Sí, así es, ¿no? O entonces, porque mi esposo hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la hermana, al revés de arreglar con su esposo, pues murmura a las hermanas de la iglesia para orar, ¿eh? A veces puede ser así, es para poner en oración y cuenta todo lo que el esposo hace. O al revés, ¿no? Cuidado, ¿vale? Cuidado. Esto a veces suena, ¿eh? Murmuración. ¿Por qué el hermanito de la iglesia no me saludó el domingo pasado? Me estaba delante de él y no me hizo caso, pasó de largo, ¿no? Pues el pastor no habló conmigo, pues fue mi cumpleaños y nadie me llamó, pues el consejo de anciano, pues no ve esto, parece que no hacen nada, no están haciendo nada, y ahí vamos, empezamos a murmurar. Ponga la atención en estas cosas. El ambiente de murmuración, de la agitación, del descontrol, es un ambiente propicio para favorecer la acción del diablo. El enemigo utiliza estas cositas para traer problemas y quitar la paz. El ambiente de paz es un ambiente donde el Espíritu Santo pues tiene el control, ¿no? el Dios actúa, el Dios trabaja, ¿no? Por esto volvemos a decir, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuidado. Una situación también que nos saca de la paz con el prójimo es cuando manejamos. Padre de la gloria. Cuando sentamos en el coche, conducimos, mira, esto es que nadie aquí en la España maneja como yo. Esta gente no sabe manejar. Esta gente son todos locos. Esta gente, pues, no. Y así vamos. Y entonces el semáforo todavía no cambió el color. Ya te están tocando ahí el claxon y ya, y sale. Otro día estaba con Rita viniendo para acá, un muchacho, no sé por qué, él cambió el señal, pues salimos despacito, pues el hombre se quedó y Dios mío, ¿qué pasa? Salí a un lado y el hombre se fue gesticulando, se adelantó y fue molesto. Pero pronto en el otro semáforo tuvo que detenerse. Y tú vas a entender las cosas. Y si de repente tú entras en esto, pues sigue igual. Quiere bajar, quiere salir, quiere decir, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y a veces el simple hecho de conducirnos, de estar ahí, ¿no? Pues nos quita la paz. Todos los demás son malos conductores. Yo soy buenísimo y creo en esto, ¿no? Pues vamos. La segunda dirección que nosotros queremos tratar un poco en esta mañana, rapidito, es cuando decimos de la paz interior. Entonces, la primera es la paz con el otro y la paz interior. La paz interior, vamos ahí a Filipenses capítulo 4. Y ahí quería que alguien que tuviera la versión Reina Valera, pues leese el final del versículo. Filipenses 4, 8. El final del versículo. La última frase de Filipenses 4, 8. Esto. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Cuando queremos tener paz interior, pues debemos pensar en las cosas del Señor. Este texto está hablando a los filipenses de algo muy importante. Y él, antes de esta palabrita que está diciendo, en esto pensad, él da 8 motivos para que tú puedas pensar en estas 8 cosas. Y yo creo que esto sería como si fuera un colador. A veces lo que nos quita la paz viene de afuera. Son acciones o cosas que otras personas nos hace a nosotros y nos quitan la paz interior, nos quitan la tranquilidad, ¿no? Pero si ponemos, o sea, pasamos y filtramos estas cosas que vienen de afuera a nuestra vida con estos coladores que está aquí, pues podríamos tener y garantizar nuestra paz interior. Vamos a leer todo el versículo, ¿no? Entonces dice así: por último, hermano, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca o merezca elogio, ¿no? Y la versión Reina Valera, por favor, lea para nosotros completo el versículo. El 8. El 8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto Ahí está. Entonces, este texto, dentro del contexto a donde Pablo está escribiendo a los filipenses, él está hablando y me dice, a nosotros que nosotros no debemos estar ansiosos o preocupados por cosa alguna. En otras palabras, que yo no puedo permitir que estas cosas que vienen a mí me quiten la paz y la alegría. Y él empieza hablando, la primera frase es, todo lo que es verdadero. ¿Ah? A veces escuchamos cosas, o a veces ni que las escuchamos, pensamos cosas que no son verdades. A veces creamos fantasías en nuestras mentes y las tomamos como verdad, y no son. Y a veces estas cosas que nosotros mismos creamos en nuestra mente, pues nos quitan la paz. Y no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y él dice, todo lo que es verdadero, ¿no? Las cosas que son dignas de se hablar, en esto debemos pensar, ¿no? A veces, como estaba diciendo, hacemos suposiciones sobre determinados asuntos y pues ahí ya peleamos. Y digo, a veces Rita y yo peleamos porque ella se imaginaba un montón de cosas y creaba cosas en su mente y después peleaba conmigo. Y yo a veces no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Y así íbamos. Y dije, no, ya va, ¿de qué tú estás hablando? No, tú estás suponiendo cierta cosa y que no es así. Y a veces peleamos, nos quita la paz por esto, porque hacemos suposiciones y damos por sentado que es así, y no es. Pues el Señor está diciendo, pues busque lo que, lo que es verdadero. Los celos son esto. A veces tenemos celo e imaginamos cosas del esposo o de la esposa, porque son imaginaciones. Ay, ¿será que él está ahí en el trabajo, está pensando en quién? Ay, ¿será que está pensando en mí? Ay, ¿será que está con la otra? Ay, ¿y la secretaria, que será que es bonita, que es fea? Y, que... y pensamos e imaginamos cosas que no tienen nada que ver. Y entonces mi mujer dice, no, esto es cuidado, ¿no? No es celo, es cuidar, ¿no? Pero a veces pensamos esto y no son verdaderos, ¿no? A veces vienen ciertos pensamientos en nosotros, ¿no? En nuestra mente, y a veces hay ciertas personas que dicen lo siguiente, ay, yo no sé por qué todavía vivo, por qué yo no sirvo más para nada, yo no sé hacer nada, no sirvo para nada, no presto o no tengo utilidad para nada, ¿por qué vivo? Y a veces nos deprimimos por una mentira, porque somos útiles en todo el tiempo, no solamente para el Señor, pero en la vida de otras personas. Entonces no piense esto, piense cómo puedo ayudar al otro, qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo para ayudar a una otra persona, porque todavía somos útiles. Hay personas que dicen, ay, he criado todos mis hijos y ahora ya no hacen caso más de mí. Oh, soy muy feo, soy muy flaco, soy muy alto, soy muy bajo. Tengo ahí mi nariz que no soporto mirar al espejo porque no me gusta mi nariz. ¿Cuántas personas crían cosas y se hacen cosas porque no le gusta algo en sí mismo? Y el Señor nos ha dicho, y hijita ya me está enseñando el reloj, ¿no? Nada, ¿no? Y cuando vamos a Génesis, pues somos hechos conforme la imagen y semejanza del Señor. Entonces, no piense esto, porque es un pensamiento completamente equivocado. Pues cuidado con las comparaciones, ¿no? No compare tu compañero, tu hermano, tus hijos, tu esposo, tu mujer. No compare con nadie, ¿no? A veces uno, ay, porque el esposo de la vecina, este sí que era un buen hombre. ¿no? Cuidado, no haga comparaciones. Busque ahí todo lo que es honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre. Y si hay alguna virtud, algo digno de alabanza, pues en esto pensad. Y por último, tenga, y quería hablar, porque hablamos de paz con el otro, paz interior contigo mismo y paz con Dios. Ahora, ¿paz con Dios o paz de Dios? Es igual. Las dos frases son iguales. ¿Paz con Dios y paz de Dios? No. ¿Ah? Paz con Dios. Paz con Dios, hay que reconocer que todos nosotros somos pecadores. Hemos nacido en pecado, estábamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros merecíamos la condenación eterna, pero nosotros nacemos enemigos de Dios por la vieja naturaleza heredada de Adán. Entonces, estábamos separados de Dios, no teníamos paz con Dios. Y si el Espíritu Santo no nos toca a nosotros, no podemos volver hacia Dios. Entonces, tenemos que dejar que Dios toque nuestra vida para que tengamos paz con Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó el mundo, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino para que nosotros tengamos paz con Dios. Jesús es nuestra paz. Entonces, hay personas que son amigos de la religión, ¿no? Me gusta esto, me gusta la alabanza, me gusta el predicador, me gusta cómo predica este. Todo es lo que me gusta, ¿no? Y esto no es tener paz con Dios. Porque cuando hay algo que no te gusta, tú ya te vas. Pero el Señor vino para nos traer paz con Dios. Ahora, paz de Dios. Para entendernos la paz de Dios, vamos a entender un poco la paz humana. Paz humana es cuando tenemos una semana de maravilla. Nos regalan cosas, pues todo va bien, el trabajo va bien, pues me dieron regalo, me hicieron una fiesta de cumpleaños, todo va bien. Entonces, esto es paz humana. Es un sentimiento cuando todo va bien. Pero paz de Dios es que aun cuando todo te va mal y todos los problemas pasan en tu vida, tú sigues teniendo paz. Esto es paz de Dios. Esto es cuando tú tienes aquella semana que parece que vinieron los problemas, vinieron como fuera un cubo lleno de problemas y te echara por encima. Pero aún así, tú estás en paz. Aun cuando el perro le muerde el dedo, tú estás en paz. Aun cuando tu nieto está enfermo, tú estás en paz. Aunque la novia dice que no te quiere, tú estás en paz. En todo el tiempo y pase lo que pase, cuando tú tienes la paz de Dios, venga lo que venga, tú estás en paz. Entonces, ¿dónde está la fuente de tu paz? ¿Está en Dios o está en las circunstancias? Hay una canción que cantamos que dice, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Y es, habla de Jesús, Él verdaderamente es nuestra paz. La palabra de Dios es fuente de paz. La oración es fuente de paz. La fe en Dios es una fuente de paz. Dios es soberano. Dios controla todas las cosas. Y en Él nosotros podemos confiar. Pues hermanos, si es posible, en lo que dependa de vosotros, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tener paz con los demás. que Dios pueda te dar fuerza para que tú apliques esto en tu vida. Que verdaderamente estos versículos, estas palabras, pues sean verdaderas en tu vida. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre, en todas las circunstancias. El Señor sea con cada uno de vosotros, o sea, con todos ustedes. Que el Señor os bendiga y el Señor os guarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es viva, eficaz, pues bendice nuestras vidas. Que pongamos en práctica esta palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amados. Que este versículo sea una verdad en vuestras vidas. Dios os bendiga.